Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve porque estás en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este garito polvoriento de Rock and Roll en Vega Baja Radio. Hoy estamos muy emocionados, muy contentos, pues tenemos un especial de uno de los sellos, una de las familias que a nosotros más nos gusta. Cumplen 10 años, ellos son la familia de Folk Records. Donde en esta década nos han ofrecido buenas descargas de rock and roll, de blues, de punk, de soul, rhythm and blues, power pop, puff rock sudoroso. Vamos, lo que nosotros nos mueve e intentamos transmitirnos aquí en este programa. Muchas bandas, sobre todo de nuevas referencias, que iremos descubriendo y destapando en esta hora que nos queda. Y si hablamos de Folk Records, tenemos que hablar también de Los Chicos. Nuevo trabajo que vamos a alucinar con ellos aquí esta tarde. Y desde México DF, vuestra sección favorita, Tratamiento de Shock, nuestro amigo Rodrigo aka Shock nos presenta un adelanto del nuevo disco de Chocolate Watch Band. Una tarde muy guapa aquí en el garito, así que ya sabéis si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foot. Larga vida, amigos, al sello Folk Records. Ya ha cumplido 10 años y esta tarde dedicamos un espacio aquí en el garito de Gruay. Cerca ya de 100 referencias en su catálogo, además de mucha variedad estilística. También encontramos variedad en la procedencia. Encontramos grupos españoles, australianos, americanos, ingleses, daneses, irlandeses o portugueses. Rock and Roll se encuentra en cualquier lugar del mundo y lo podéis encontrar aquí en este sello Folk Records, Friend of Los Chicos, esos amigos de los chicos, folkrecords.es o también en su Bandcamp. Estamos con este último trabajo de una de nuestras bandas que cada vez que la ponemos nos flipan. Varios trabajos ya hemos presentado aquí en el programa de The Blind Crows, desde Galicia. Y bueno, como ellos nos dicen, si el blues se expresa con el alma en un puño y el punk comporta una actitud salvaje, The Blind Crowes recurre a la descarga visceral, recorre la descarga visceral, tanto sonora como temática, de ambos espectros vitales. Dúo desde 2008, pero este, en su décimo aniversario, se ha unido un nuevo cuervo. Así han llamado su álbum, Death Awaits Us All. La muerte nos sorprende a todos. Hemos escuchado Loco Chamanes, el tema que abre el disco. De fondo tenemos Soledad, el tema que lo cierra. Y continuamos con The Blind Crowes, con No Money. Trabajo de los The Blind Crowes. Continuamos con No, I Want You. Lo podéis encontrar en Folk Records. están, amigos, The Blind Crowes, esta vez en formato trío, con este último trabajo editado en enero de este año 2019 y lo podéis, bueno, grabado gracias a los sellos Fall Records, KOTJ Records y Ghost Highway Recordings. Os dejamos con uno de nuestros temas preferidos, Death Can Be Wrong, The Blind Crowes. Las bandas que más nos sorprenden, pasamos a una de nuestras bandas preferidas, Los Chicos. Hoy nuestro humilde homenaje a esos 10 años de Fall Records. Back somewhere. Ahí están, amigos, Nacin de los chicos. Nada, es que no se puede decir nada porque ya lo dicen ellos todo. Pedazo de banda auténtica, genuina, de verdad, de rock and roll de verdad. Lo han vuelto a hacer, siempre lo hacen, son gente de puta madre, lo dan todo en el escenario. Ya llevan 17 años quemando suela, carretera, escenarios, en fin, disfrutando día a día y se les ve a ellos y a nosotros bailando con ellos. Nuevo álbum de esta banda, By Medical Prescription, bajo prescripción médica, ahí lo ponen. Y bueno, ahí tenemos a los hermanos, a las guitarras Antonio y Gerardo Urchaga, que son fundadores del sello Fall Records, a los que le estamos dedicando un hueco esta tarde aquí en el garito de Gruay. El gran Rafa Suñén, a líder, frontman. Guillermo Casanova al bajo y Ral García a la batería. Una máquina perfectamente engrasada. Ellos son los chicos de Price. Vamos con Disadvantage. Disadvantage. Ahí están los chicos, esta banda que representa fielmente a la esencia del sello Folk Records. Nos despedimos de ellos con Backfiring, de este By Medical Prescription. Ellos son los chicos. En el garito de Gruay te pondrás cieguísimo de música. Y continuamos en nuestro especial dedicado al sello Folk Records a este décimo aniversario con Juanita Banana. Lo último de Juanita Banana, hemos escuchado Glutamato, seguimos con Cucarachas. aquí estás, te encuentras en el garito de Gruay. Estamos pinchando a Juanita Banana con este de Glutamato Monster, nuevo EP, editado el año pasado, en octubre o noviembre, nos ponen aquí en noviembre. Y bueno, tenemos a estas cinco trogloditas, que a base de rugidos, aullidos y sonidos al más puro estilo sesentero, han logrado formar un concepto único gamberro y combativo. Muy, muy originales, ideales para sonar en este garito polvoriento. Juanita Banana y este Glutamato. Hemos escuchado Glutamato, Cucarachas, escuchando de fondo Reset. Y bueno, vamos a despedirnos de estas trogloditas. Después de escuchar esta canción, Reset. Juanita Banana, que nos lleva desde lo más profundo de las cavernas y creada esa conciencia por las desconocidas diosas Tiki, nos sumergen en el lado más salvaje del garaje, surf y el rock and roll. Continuamos con ella, nos despedimos con este Bananalipsis. Juanita Banana. sí, amigos. Hoy tenemos fiesta aquí en el garito de Gruay, dedicada a esos 10 años de vida del sello Fall Records. Aquí estaban Juanita Banana y seguimos con Trastornados. I got a reaction. Estaban, amigos, Trastornados. Muy guapa la versión que hacen de los Con 5 del Psicoti Reaction. Esta banda que, bueno, viene este nuevo EP, este flamante 7 pulgadas, gracias al sello Folk Records y Slazy Records, que tiene por nombre The Amazing Swing and Roll. Ellos son Trastornados. Solo 500 copias, 4 pepinazos de esta banda asturiana. Y para terminar, vamos a pincharos el último corte de la cara B, llamado Crazy Mad Man. Ellos son Trastornados. Crazy mama. preparados. Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos en el garito de Gruay con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo Acasoc desde Ciudad de México en su sección Tratamiento de Shock, y nos dice que dentro del rock psicodélico y los inicios del garaje, uno de los conjuntos más representativos es Chocolate Watch Band. La agrupación californiana nació en 1965 y, pese a algunas separaciones momentáneas, ha permanecido vigente hasta la actualidad. Después de casi dos décadas, la banda está a punto de publicar un nuevo material en estudio gracias al sello inglés Dirty Water Records, y sirve para mostrar que la edad solo es mental. El álbum lleva por título This Is My Voice y como primer sencillo promocional se lanzó Secret. Rendez Vos, una de las piezas más potentes del material gracias a la guitarra con fuzz y distintiva voz del eterno David Aguilar, que se niega a envejecer. Te encuentras en el garito de Gruay, esto es tu tratamiento de shock, Chocolate Watch Band. Yeah. Otra muestra del nuevo disco es Bombay Papelin, un tema instrumental influenciado por la cultura hindú y en el que es posible escuchar una cítara al estilo del viejo George Harrison, Chocolate Watch Band. Finalmente, otra composición del álbum es Take a Ride, un rock and roll con toques de blues que nos remiten a la época de Brian Jones con los Rolling Stones. Hasta aquí vuestro tratamiento de shock con este adelanto del último trabajo y inmediato de los Chocolate Watch Band. Hey baby, take a ride with me. Come on, Chuck, I'm gonna set you free. With me for a little while. I promise, darling, to make you smile. Hey, baby, come talk to me. Come on, sugar, go set me free. Whisper love into my ear. I love it, baby, when you're so near. Just what I do. I know that I can satisfy you. Hey, take a ride with me. Hey, baby, take a ride with me. Come on, Chuck, it's gonna set you free. Come on, Chuck, it's gonna set you free. Ride with me for a little while. Ride with me for a little while. I promise, darling, to make you smile. I promise, darling, I'll make you smile. See if you like just what I do. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos directamente al TNT Blues de Cox este domingo 27 de enero. Estará tocando nuestro queridísimo Otto, esta vez con banda. Podemos asegurar que es una pasada los temas de Otto, tocados con el acompañamiento de una banda, donde está Yao y MC a la batería. Eso será este domingo 27 de enero por la tarde, a partir de las 8 de la tarde. Y continuamos en el TNT. El domingo 3 de febrero a las 7 y media de la tarde tenemos a los Silly Walks. Ya nos vamos a febrero, domingo 17 de febrero en el TNT también, siguiendo con estos conciertos, este ciclo de conciertos los domingos por la tarde. Tenemos X-Fan en directo presentando su disco debut. Y febrero viene cargadito porque tenemos nada más y nada menos que a King Length, acompañado de Mario Cobo y demás gente de los Mambo Jambo, en fin. Esto será el 14 de marzo, jueves a las 10:30 de la noche. King Length estará en el TNT Blues de Cox. Y como adelantábamos también hace un par de semanas, 31 de marzo, domingo en la tarde, de Scanners en el TNT Blues de Cox, con esta fiesta, noveno aniversario de este programa, el Garito de Groy. Volvemos atrás en el tiempo y nos vamos a la Gramola de Orihuela, donde el sábado 2 de febrero estarán tocando La Última Gota, 9 de febrero Prebostes Taraos, 15 de febrero Chisum Cattle Co., el 16 Los Untitled y 23 Warrior Soul. Buena programación. Y 2 de marzo nuestros amigos de Osezno también pasarán por las tablas de la Gramola de Orihuela. Os recordamos también que tendremos una pedazo de fiesta el 9 de febrero en la ciudad sin ley, en Campello, al lado de Alicante. Y donde si ya había bastante cartel, Impro Trudy, Andy Jamin, The Morlos, The Jackets, Howling Jaws, estará también como maestro de ceremonias, nada más y nada menos que el Golfo de Juan y Jolly Pierce. Como dicen, vienen al Sin City a pegar tiros a diestro y sobre todo a siniestros, criado en pantanos y ciénagas y con un currículum musical, pues, inmejorable. El último que hemos podido ver fue con los Hot Balls en ese festival Funtastic Dracula Carnival. Pues nada, ahí estará de maestro de ceremonias en el Day in Sin City, 9 de febrero en Campello. En esta ciudad sin ley, como dicen, si le miras a los ojos estás perdido. Y nosotros continuamos en este humilde y pequeño homenaje al sello Fold Records, que cumplen 10 años. Continuamos con estos golfos también, estos perros callejeros. Lie Detectors. Yo sin ti no puedo estar. Aquí están, amigos, Lie Detectors, Sin ti no puedo estar, último trabajo dándole nombre a este single y continuamos con la cara B, cita estelar, aquí en el garito de Groy. una locura. Mi cita con la teniente Uhura y es una locura. Bueno, amigos, ya nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros en este especial, celebrando los 10 años de Fall Record con todos vosotros. Terminamos con unos padres del rock and roll. Después de estos Lie Detectors, continuamos, como digo, para cerrar este programa con Señor No. Bueno, amigos, ya que estamos, terminamos con este single de Señor No, el que da nombre al 7 pulgadas llamado Off. Puedo correr. Bueno amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros en este homenaje a los 10 años del sello Folk Records. Larga vida Folk Records. Esperamos 10 años más de alegrías y de satisfacciones. Un placer y agradecidos totalmente de que sigáis editando discos y sobre todo discos amigos. Ya sabéis que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Vega Baja Radio, en iVox también estamos en Vega Baja Radio y en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Como digo, ha sido un placer, nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.